La utilización de bolsas negras mortuorias por parte de la derecha, de los manifestantes convocados por Macri y Bullrich, implica una recuperación de la línea negacionista del genocidio, de reivindicación de sus acciones, y marca un momento muy peligroso en la Argentina. La metodología de armar listas de supuestos corruptos a los cuales habría que ajusticiar, entre comillas, vinculados a una bolsa negra idéntica a las que se usaban para tirar los desaparecidos al río o al mar o enterrarlos, expresa una voluntad de la derecha argentina de ir cruzando las pocas barreras que quedan del Estado democrático. El papel jugado por Bullrich y por Macri en estas acciones es determinante y es imperioso que el sistema político, el Congreso, los movimientos de derechos humanos y populares comprendan la gravedad de la situación. Esta derecha es la misma derecha que organizó los golpes de Estado en Brasil, en Bolivia, que intentó quedarse con el gobierno de los Estados Unidos, nada menos atacando el propio Capitolio. Pensar que esta es una derecha democrática que tiene algún desvarío es no entender el proceso que estamos viviendo en la Argentina, donde la derecha local, articulada con el gobierno y las agencias de los Estados Unidos, procura desalojar del gobierno a Alberto Fernández, procura interrumpir todo esfuerzo por ampliar derechos o enfrentar la impunidad histórica o la impunidad de los que asesinaron a Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los que construyeron la doctrina Chocobar y empujaron la violencia policial. Así que para nosotros como Liga Argentina por los Derechos Humanos es un momento de interpelación, un momento muy importante y bueno, junto con la declaración de los organismos, nuestros equipos jurídicos están pensando y examinando el modo de presentar demandas que hagan aún más visible la responsabilidad del PRO, dado que es una corriente interna de ese partido el que organizó esta provocación.